La ganancia, más que económica, yo creo que es de quiénes somos y qué es lo que hacemos. En el caso de Compadres Muertos, pues somos una banda de rock and roll que toca y canta, pues, las situaciones cotidianas, como las situaciones humanas, como la sociedad y el cambio climático que está azotando actualmente a los pueblos. Pues eso es, no vamos a parar como personas, ya sea músicos o X trabajo. Tenemos que seguir adelante haciendo esto y obviamente una banda pues tiene que tener un sistema, una disciplina y esa es la que te permite que sigas actuando. Por ejemplo, nosotros acabamos de ir el año pasado a Francia, al País Vasco, a España, a Cuba. Y en Cuba no fuimos cobrando dinero, al contrario, pagamos nuestro boleto de avión y estamos haciendo intercambios culturales y tenemos que saber manejar los recursos que entran a la banda. Si en un concierto cobras cierta cantidad, en el otro vas a tocar a una causa, o sea, siempre es un equilibrio. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio de grabación, tenemos otro de videos, o sea, todo relacionado a la música y hay bandas que están muy interesadas en grabar un disco, pero no tienen el recurso para meterse en un estudio que te cobra 300 pesos la hora, por decir un tope. Entonces, ahí estamos distribuyendo y vendemos camisetas también. Tenemos la tienda de merchandise que se encarga a otra gente. O sea, nos hemos adecuado a la normatividad, ¿no?, de una empresa. Somos una pequeña empresa y pues todo lo hacemos sin ánimo de lucro, aunque suene contradictorio, pero solamente así podemos seguir viajando. Este año nos vamos a Alemania, vamos a Polonia, vamos a Francia otra vez, a País Vasco otra vez, a España. Estamos haciendo un festival del centenario de la Revolución en el País Vasco. Nos va a acompañar el nieto de Pancho Villa y el nieto de Emiliano Zapata. Van a ir allá, vamos a hacer un festival mexicano en el País Vasco. Entonces, todo eso, pues cobramos cierta cantidad por una cosa, otra, y tengo lo más importante para una banda y esta actualidad que vivimos, pues es saber administrar lo poco que tienes y saberlo invertir. El consejo es eso, ¿no? Que tengan disciplina, y sí, pues también somos bien fiesteros y nos gusta emborracharnos.